piádate de mi dolor, que estoy cansada de esperar, de sufrir y esperarte, de andar siempre a solas con mi corazón. Que te quiero tanto, que si no vienes yo, puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. ¿Quiénes fueron los autores de este tango en esta tarde gris, Libardo? Mariano Mores es el responsable de la música. La letra le pertenece a José María Contursi. Y como siempre lo decimos nosotros, todas estas obras tienen padres, o un padre o dos, para referenciar acá, como son los compositores de la música y los autores de la letra. No tenemos fecha de grabación de este tema, pero es bueno recordar que En esta tarde gris fue compuesto en 1941. Es más, la primera grabación la hizo la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino, En esta tarde gris. Y seguimos con un tango, Ivette. ¿Autores? Augusto Berto y Julio A. Roca. Música. La letra le pertenece a Pascual Contursi. Digamos que algunos de estos temas que van a escuchar esta noche son del sello Microfón. No registraban mucho las fechas, estos son temas más modernos, es decir, yo pienso, doctor Hernán Peláez, que son por ahí del 60 hacia acá. Sí, de la década del 60, correcto. Bueno, vamos a traer la voz de Mario Bustos, la orquesta de Osvaldo Requena, en el tango Ivette. De un boliche, un bacán encurvelado, recordando su pasado que una mina lo amuró, y entre los humos de caña resurgen en su memoria estas páginas de historia que su corazón grabó. Bolín, que ya no te veo, catrera, que no te toco, percanta, que ya no embroco, porque con otro se fue. Mina, que fuiste el encanto de toda la muchachada, y que por una pavada te acoplaste a un millón. ¿Qué te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado? ¿No te acordás que he robado pa' que no falte el buzón? ¿No te acordás cuando en Cana te mandaba cuadernitos con esos lindos versitos nacidos del corazón? ¿No te acordás que conmigo te pusiste un gran sombrero y aquel cinturón de cuero que a otra mina le saqué? ¿No te traje pa' tu santo un par de zarzos de buté y una noche a un farabuté del cotorro le pianté, y con ellos unas botas con las cañas de gamuza y una pollera papusa hecha de seda crepé? ¿No te acordás que te traje aquella crema lechuga que hasta la última arruga de la cara te piantó? Y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores, recordando sus amores, el pobre bacán lloró. Buenas noches, tango. Este tango lo grabó Gardel en el año 1920, pero el cantante que acabamos de escuchar, Mario Bustos, su nombre de pila era Mario Nazareno Álvarez Graciotti, y además lo conocieron como el cantor de la cabellera platinada, canoso el hombre, don Mario Bustos. Osvaldo Requena Libardo es un dato que él mismo dio en alguna entrevista. Osvaldo Requena aseguró haber grabado más de 400 temas y como pianista dejó unos 800 trabajos, partituras, muchas de ellas inéditas, ¿no, Libardo? Sí, y hay que entender también que estos pianistas que estamos presentando esta noche, nos falta uno, pues sí, anduvieron por diferentes orquestas haciendo ese oficio frente al piano, pero en diferentes orquestas, no en orquestas propias. Entonces, seguramente él hace cuentas también de dónde participó y por ese gran número de grabaciones al que él hace referencia. Y Osvaldo Requena, que lo hemos estado apreciando con su orquesta, pues tuvo la fortuna de trabajar al lado de Leopoldo Federico, de Florindo Sassone, de Astor Piazzolla, entre otros, trabajó el maestro Requena, que lo volvemos a invitar porque traemos un tango. No, usted mencionó otro director de orquesta, es precisamente Osvaldo Berlingeri. Vamos a traer un tango que se llama Nada. Autores: José Damés. Música: la letra le pertenece a Horacio Sanguinetti. Esta es una grabación de la RCA Víctor. Y vamos a traer a Roberto Goyeneche. La historia dice que Roberto Goyeneche con Bafa Berlingeri hicieron una época en el tango. Vamos a apreciar al polaco con Berlingeri en el tango Nada. Hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el rosal, el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud en nadie. Que me digas si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu cantado, por tu pena yo he rezado, y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal, el rosal. Tampoco existe y aseguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Que nadie que me diga si vives aún, de dónde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Aquí se pudo apreciar en la voz de Roberto Goyeneche, digamos, ese preámbulo al fraseo que con el tiempo lo distinguió a Goyeneche, que además tenía un cierto dramatismo en la interpretación. Pero queríamos contar, Libardo, este tango Nada fue escrito por allá en el 44, algo así. No tenemos fecha de grabación, como usted advirtió. Pero queríamos contarle a los oyentes que el director de esta orquesta, Orlando David Berlingeri, mire usted, hizo 9 años, estando muy jovencito, 9 años de conservatorio. Él es pianista y debutó en una orquesta en el año 44 en un sitio llamado Marabú, y lo hizo cuando el cantante era Héctor Mauré, Osvaldo Berlingeri. Pero bueno, los oyentes, a quienes siempre apreciamos y queremos, les damos el WhatsApp donde pueden comunicar sus inquietudes, solicitudes, observaciones. ¿Qué número es, Libardo? 320-986-0448. 320-986-0448. Vamos a traer un tango muy conocido en Colombia, quizá por otro intérprete, puede ser Alberto Castillo. El tango se llama Muñeca Brava. Autores: música de Luis Vizca y letra de Enrique Cadícamo, también en el sello Microfón. Y hemos traído, doctor Hernán Peláez, pues los últimos dos Osvaldos que aparecen como músicos en la discografía argentina. Porque ya escucharon nuestros oyentes a Osvaldo Pugliese y también a Osvaldo Fresedo. O sea, cuatro Osvaldos. Bueno, le corresponde el turno a uno de los Osvaldos, a Requena con su orquesta, acompañando a Mario Bustos en el tango Muñeca Brava. Che madame, que parlas en francés y tiras el doben a dos manos, que cenas con champán bien jarabé y en el tango enredas tu ilusión. Sos un biscuit de pestañas bien arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Tirianón de Villa Crespo, che vampire esa muñeca de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros, y bien reflejo tu monedero pa' derrocharlo de norte a sur. Todos te llaman muñeca brava porque tus besos son puros grupos. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor. Uy, juventud. Es que yo siempre soñé con tu cariño allá en el barrio cuando era niño. Pero ¿por qué recordarte cosas viejas si ya has perdido, muñeca, el corazón? Todos te llaman muñeca brava porque tus besos son puros grupos. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor. Uy, juventud. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Varias observaciones sobre Muñeca Brava. Este tango originalmente es del año 1928, lo grabó inclusive Gardel, pero los cantantes y yo creo que las mismas orquestas se daban ciertas licencias con la letra. Por ejemplo, aquí el cantante que acabamos de escuchar, Mario Bustos, elude un párrafo que dice: comprendé que la vida se va y se acaban los brillos y el rango. Cuando el llanto te venga a buscar, acordate, muñeca, de mí. Porque tenían esa licencia, ¿no, Libardo?, o de acortar letras, que también lo conocimos, usted lo mencionó alguna vez, en el tema El niño de las monjas, ¿era? El de Charlo. Sí, claro, porque es la versión también más larga. haciendo alusión al niño de las monjas. Pero mire usted que fue interesante, lástima que se haya cortado esa parte, porque me parece supremamente valiosa la parte que eludió Mario sí. Bustos ahí. Entre otras, también este tango tuvo su problema con el gobierno de turno, ¿no? En el año 42 tuvieron que cambiar la letra por orden del gobierno, no sé qué parte de la letra. Pero, Libardo, no, volviendo al niño de las monjas, cuando escuchamos la versión de Libertad Lamarque es muy corta, la de Charlo es completa, ¿no? Pero, vuelvo a insistir, licencias que tomaban los directores de orquesta o inclusive los mismos cantores, ¿no? Puede ser. Sí, bueno. Seguramente acordaban con el compositor, porque pues al compositor había que respetarle lo que había escrito. Exactamente. Bueno, fue cuando aparecieron lo que llamaron los arreglistas, ¿no? Los que cambiaban, no sé. Es correcto. Bueno, vamos a traer un tango que es más moderno en su creación, La Calesita. ¿Autores fueron? La música le pertenece al maestro Mariano Mores. Letra de Cátulo Castillo, otra grabación del sello Micropón. Y el cantante siempre lo conocimos en Colombia con la orquesta de Darienzo, pero esta vez Jorge Valdés con la orquesta de Osvaldo Requena en el tango La Calesita. Llora la calesita de la infinita sombría. Calesita de la esquinita sombría que hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Mozos de punta y hacha y una muchacha que me quería. Tanto varón y entero, más un lleno que el alma mía. Llorando el fango y en la esquinita palpita, con su dolor de tango, la calesita. Karen Campum, vuelvo a bailar y al recortar una sentada. Soy el ranunque en la parada, después en agua el mito nada se gritó, ¡Karen Campum! Y al taconear y la lustrada sobre el pantalón, cuando a tu lado tirado tuve mi corazón. La calesita, su larga cuita maleva, cita que por la acera de barba negra nos lleva. Vamos de nuevo, amiga, para que siga con vos bailando. Vamos, en su rutina, la vieja esquina me está llamando. Vamos, que nos espera con tu pollera marchita. Esta canción que rueda, la calesita. Esta canción que rueda, la calesita. Buenas noches, tango. Mire usted, Libardo, que habíamos observado que era moderna realmente la creación. Este tango nació en 1953. Ahora, Libardo Requena, el hombre de la orquesta, pues acompañó a un folclorista uruguayo, Alfredo Zitarrosa, y también trabajó con los Quillahuasi. Es decir, el hombre se movió... Ah, y usted tiene razón, es que él trabajó 14 años con el sello Microphone, ¿no? Don Osvaldo Requena. Bueno... Libardo, hemos traído tangos. ¿Qué tal si presentamos una milonga, Flor de Fango? ¿Autores? Augusto Gentile. es el responsable de la música. La letra es de Pascual Contursi. Y el doctor Hernán Peláez hablaba de las licencias que se permitían los cantores. Aquí tenemos, por ejemplo, al que usted va a presentar, que volteó el tema que originalmente es un tango. Aquí él lo va a interpretar como una milonga, doctor. Porque era un hombre muy inclinado a fomentar el baile, ¿no es cierto? Sí. Esa era una de las características de este cantor, Alberto Castillo, con Osvaldo Requena, en la milonga Flor de Fango. Flor de Tango, efectivamente, originalmente es un tango. Es más, Humberto Gentile, que es el responsable de la música, lo había titulado El Desalojo. En el año 17, oigan bien, Contursi escribió la letra. En el año 1918, una actriz, cancionista y compositora lo estrenó. Ella se llamaba María Luisa Notar. También lo grabó Gardel en tiempo de tango. Pero mire que Castillo aquí también elude párrafos de la letra original. Por ejemplo, en la letra decía: anduviste pelechada, de sirvienta acompañada, pa' pasar por niña bien, y de muchos y de muchas envidiada, porque llevabas buen tren. Volvemos a la misma historia, Libardo. Este Castillo no solamente la cambió a milonga, sino que cercenó, llamemos la palabra así, la letra, ¿no? La cambió un poco, ¿no? No, pues, Flor de Fango. Bueno, vamos a seguir con la orquesta de Requena, porque ahora sí viene una milonga, que es así, original, ¿no? Siete mujeres, los autores... Américo Viglione, música. La letra es de Ernesto Cardenal. Este fue registrado en el sello Microfón. Pero recordemos, doctor Peláez, que un cantor que anduvo por acá, en Colombia, especialmente en Medellín, Luis Correa, ¿recuerda? Ah, sí. Lo había grabado inicialmente. Inclusive Uweimar presentó este cantor allá en Radio Visión. Yo estuve allá hace tantos años, doctor. Muy bien. La milonga se llama Siete Mujeres. La voz, Mario Bustos. La orquesta Osvaldo Requena, la milonga Siete Mujeres. Pa' los días de la semana, yo tengo siete mujeres. Los lunes rozan placer en mi corazón, engalana. los martes me espera Ofana, la Rudecinda Alvarado, que en el carnaval pasado se disfrazó de sirena, bien corriente y anchorena, la enganché como un pecado. Los miércoles me floreo con una ninfa bacana que combina filigrana, quiso trabajarme feo, pero yo dice Romeo, apelando al mejor modo y al doblar el primer codo del filo, cumplí la proeza, mi distinguida princesa se metió con pata y todo. Los jueves función de gala, con genial delicadeza, me apunté a una japonesa en Malasia y Guatemala. Y los viernes me apunté a la flor de Don Juan Porteño, con una pechita al sueño y el dueño de una cantina, y en tanta fila la mina, como yo podía ribeño. Este mozo rumbea pa' la milonga con la oficial que rezonga porque la voy de celoso. Llega el domingo glorioso y se paró el almanaque. Ahí concentro mi ataque con mi más dulce pareja. El domingo es pariera. No hay mujer que me lo saque. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Libardo, tengo una duda, porque sí vino a Colombia. Cuando vino Raúl Iriarte en el año 1963 en una gira larga que incluía Centroamérica, entiendo que vino con Berlingeri, ¿puede ser? O Requena, tengo la duda. Está hablando de Mario Bustos. Mario Bustos, ¿no? Sí, Iriarte estuvo por acá mucho tiempo. Sí, bueno, ¿no? Ahora, Libardo, encontré un detalle simpático que vale la pena contarle a los oyentes. Al comienzo, los intérpretes del bandoneón juntaban las rodillas, ¿cierto? Y encima de las rodillas ponían el fuelle, digámoslo así. Alguien, no sé quién, dijo, no, es un mucho mejor trabajarlo en una sola rodilla, porque entonces tiene más facilidad de movimiento la persona, puede extender más el fuelle. Dato curioso, ¿no? Porque uno viendo la orquesta de Arienzo, los del bandoneón de Arienzo trabajan con las piernas juntas, digámoslos, y encima de ellas el bandoneón, en una sola pierna, y tiene razón. Los bandoneones siempre estaban sentados. No, pero cuando colocan una sola rodilla, casi siempre están de pie y apoyan esa rodilla en un taburete, por ejemplo, o en algún lugar. Porque realmente en las orquestas los únicos que trabajaban de pie que se veía pues eran violinistas, el hombre del contrabajo, ¿no? Estaba el del piano sentado y los de los bandoneones. Bueno, pequeños detalles. Hombre, Libardo, sigamos con la orquesta de Requena. Muchos dicen que, y debe ser así, que Horacio Salgán y Astor Piazzolla fueron los revolucionarios del estilo del tango. Pero muchos también advierten que el maestro Fresedo también estuvo ahí, ¿no es cierto? Pues, digamos, dándole un viraje al tango, al estilo de tango en ese momento. Requena y Berlingeri, ¿no? Sí, pero siendo grandes maestros estos dos que usted ha nombrado, la altura de Fresedo fue mayor a todos ellos. Exacto, entonces podríamos decir que el escalafón de innovadores eran Fresedo, Salgán, Piazzolla. Y yo no sé, ahí también podían entrar Requena y Berlingeri, ¿no? Sí, usted tiene razón, pues, doctor. Bueno, sigamos de tango y traemos uno que se llama Buzón. Autores: Mario Raffaelli. Música: la letra o los versos son de Elizardo Martínez Vilas. La voz: aquí espero que Castillo respete y sea tango, ¿no? Porque Castillo, Alberto Castillo con Osvaldo Requena en el tango Buzón. Thank you. en la esquina. Sos su monumento en un día crudo de invierno sin sol. Del frío tu cara parece un pimiento y firme plantado igual que un buzón diciendo piropo. A los cuatro vientos da pena tu aire de conquistador, tu traje gastado por la acción del tiempo y tu mala fama de trabajador. Tus dos hermanitas, cual dos hormiguitas camino al taller. Siempre en la esquina mirando si pasa la misma de ayer. Comprate la franja, buscate trabajo, ganate tu par. ¿Qué haces ahí parado como un espantaco? Pensa en tu viejito y anda a trabajar. Tus dos hermanitas, cual dos hormiguitas camino al taller. Siempre en la esquina mirando si pasa la misma de ayer. Comprate la prenda, buscate trabajo, ganate tu par. ¿Qué haces ahí parado como un espantaco? Pensa en tu viejita y anda a trabajar. Buenas noches, tango. Es decir, un vago, ¿cierto? Anda a trabajar, óigame, Elibardo, Osvaldo Requena, que nació en el barrio de Caballito, un barrio muy popular de Buenos Aires, nació allí en el año 31. Él muere con 78 años, don Osvaldo Francisco Requena. Pero quería anotar, Libardo, que lo hemos identificado como pianista, mire que él trabajó como en ese oficio con la orquesta de Eduardo del Piano, con la de Raúl Caplún, trabajó con la de Alberto Mancioni, Argentino Galván, Florindo Sassone, Titi Rossi, en fin. Y dejó temas inolvidables como Milonguero de Hoy y Que te perdone Dios, tres iniciales, En penumbras, don Osvaldo Requena. Bueno, Libardo, este tema que viene es milonga, se llama milonga sentimental, y muchos oyentes sabrán que una orquesta, creo que sí, es el Gran Combo de Puerto Rico, con Andy Montañez, que trabajó milonga sentimental. Así se llama esta milonga, que viene originalmente con la voz de Jorge Valdés. Pero ¿quiénes fueron los autores de milonga sentimental? La música es de Sebastián Piana, con letra de Homero Manzi. Y como usted lo ha dicho, tiene muchísimas versiones, y esa versión de salsa, sí, ha tenido mucho éxito y sigue sonando. Sí, milonga sentimental. Aquí está Jorge Valdés Requena, su orquesta Milonga Sentimental. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer, varón. Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios, porque ya te perdoné, tal vez. No lo sepas nunca, tal vez. No lo puedas querer, tal vez. Te provoque risa verme tirado a tus pies. hizo tu ausencia milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvida labios porque ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Y longa pa' recordarte, y longa sentimental. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Bueno, esta milonga también, la interpretación de Valdés muy buena, Libardo, pero también dejó por fuera estrofas, cuando él dice, pa' que salgas por la noche y regreses con el sol, pa' decirte que sí a veces o pa' gritarte que no, varón pa' quererte mucho, en fin, es fácil pegar un tajo. Milonga sentimental que, entre otras, Libardo, nació en el año 1932. ¿Gardel la alcanzó a grabar o no? ¿Cierto que sí? Sí. No, no recuerdo, no tengo presente ese dato. Sí, doctor. Aquí. No, le confirmo, Gardel la grabó en el 33, dos años antes de su accidente. Milonga sentimental. Bueno, vamos a traer un cantante de un estilo único. Yo diría, Libardo, que... No sé si tú... No, no creo que haya tenido imitadores. Estamos hablando de Roberto Goyeneche. No hay muchos cantantes de su estilo, ¿no es cierto? Yo no... ¿O quién? No, ¿si habrá alguno? Yo no tengo presente ninguno que haya tratado de imitarlo, que se acerque a la voz y al fraseo que tenía este cantor. Sin tener una voz muy fuerte, ¿no? Pero fraseaba muy bien. Hombre, y este tango, Libardo, tiene dos nombres. ¿Con cuál nos vamos? Uno dice... De todo te olvidas, y otro dice cabeza de novia. Ambos figuraron así en el registro, y como usted ha venido comentando, también lo graba el Zorzal. Ah, vea, es un tango antiguo. Bueno, pero aquí está una moderna orquesta, la de Osvaldo Berlingeri, con el polaco Roberto Goyeneche en el tango De todo te olvidas. De un tiempo a esta parte, muchacho, te noto más pálida y triste, decir que tenés. Tu carita tiene el blanco del loto, y yo francamente, chiquita, no sé qué pena te embarga, porque ya no ríes con ese derroche de plata y cristal. Tu boquita donde sangraron rubíes hoy muestra una mueca trasuntando un mal. El piano está mudo, tus ágiles manos no arrancan el tema del tango tristón. A veces te encuentro un poco amargada y llorando encerrada en tu habitación, y he visto extrañado que muy a menudo de todo te olvidas, cabeza de novia, nimfada de amor. ¿Qué es lo que te pasa? Contame, te ruego, que me confidencies tu preocupación. ¿Acaso tu pena, que es la de Carriego, rimando puertas a todos con todo, de todo te olvida, cabeza de novia, pensando en el chico que en tu corazón dejó con sus besos tus queridos amantes, que como un ofertorio de dulce pasión? El piano está mudo, tus ágiles manos no arrancan visto extrañar. Que muy a menudo de todo te olvidas, es cabeza de novia y palo de amor. Buenas noches, Tango. De todo te olvidas, que eso es cierto. Roberto Goyeneche, para recordar, nació en el barrio Saavedra, en Buenos Aires. Voz barítono medio, tuvo su único estilo, no imitó a nadie. Pero Libardo, mire que trabajó con la... Él era, no era de orquesta de planta, él deambuló por la de Caplún, trabajó con Horacio Salgán, con Pichuco Troilo. Cuando le dijo a Troilo, no, yo me voy porque necesito, es decir, marcar ese estilo de fraseado, Roberto Pancera, y con Bafa Berlingeri pudo haber sido su mejor momento, Libardo. Bueno, trabajó también con la orquesta de Pontier, con la de Héctor Stamponi, pero yo creo que con esta versión que acabamos de escuchar, De todo te olvidas, refleja el estilo de Goyeneche, ¿no? Claro que sí, doctor Hernán Peláez, pero el éxito que él tuvo con Pichuco fue grandioso. Ahí fue donde sí. Más se conoció él, y por eso él prefirió ser cantor independiente y no cantor de orquesta. Exactamente. Bueno, vamos a traer un tango que lo hemos escuchado en diferentes, con diferentes intérpretes. Pero este tango se llama Carillón de la Merced. ¿Quiénes fueron los autores? Libardo, olvidamos quiénes fueron los autores de Todo te olvidas. Salvador Mérico, música, con letra de Enrique Cadícamo, doctor. Ellos responsables de Todo te olvidas, cabeza de novia, cabeza de novia. Y ahora sí, con sentido chileno traemos Carillón de la Merced. ¿Autores? Enrique Santos Discépolo, conjuntamente con Alfredo Lepera, que andaban por allá por Chile en un hotel y frente quedaba una iglesia que usted ha hecho referencia en otras oportunidades. Muy interesante, y muchas grabaciones de este tema, y todas muy buenas. Como esta, con la orquesta de Requena, la voz de Jorge Valdés, Carillón de la Merced. Porque extraña razón encontré Carrillón de Santiago, que está en la Merced. En tu son inmutable la voz de mi andar, de viajero incurable que quiere olvidar. Milagro peregrino y un se cansa de vivir y rueda sin saber dónde morir. Penetraste el secreto de mi corazón, porque oyendo tu son la nombré sin querer. Y es así como hoy sabes quién era y quién fue, la que busco llorando y que no encontraré. Mi vieja confidencia de en tu tañir y al volver a partir me llevo tu emoción como un adiós.